Municipal Santa Rosa 94.7. Les comentamos que cada 4 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Obesidad, una fecha clave, ¿no?, para concientizar acerca de esta enfermedad epidémica que va en aumento en todos los grupos etarios, reduce la expectativa de vida y altera, por supuesto, también la calidad de vida de quien la padece. Y justamente para seguir tomando conciencia, poner este tema en la mesa, ¿no?, y en los oídos también, en debate, y que se hable, sobre todo también para tomar precauciones y prevenir, sobre todo, está en comunicación con nosotros Soledad Dittler, nutricionista del Ministerio de Salud. Hola, Soledad, buen día. ¿Cómo estás? Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Gabriela y Erika y el resto del equipo. Muy bien. Muy bueno, bien. Acá atentos y atentos también a lo que podamos ir conversando en torno, ¿no?, a este Día Mundial de la Obesidad, esta fecha clave, como lo decía yo al comienzo de la nota, para tomar conciencia de lo que implica padecer esta enfermedad. Exacto. Sí, la verdad que, bueno, como lo estabas indicando vos, es algo que va en aumento, lamentablemente. Todos estos últimos años ha ido aumentando cada vez más en la estadística, la cantidad que tenemos de sobrepeso y de obesidad, en general, ¿no? De, tanto de chicos como de adultos. Sí, tal cual. En todos los grupos etarios. Etarios, sí. Exactamente. Sí, y sobre todo, Sole, me imagino también que se ha incrementado con el tema de la pandemia, ¿no? Exactamente, con lo que fue la pandemia nos trajo... En consecuencia de esto, ¿no? Como que aumentaron los números porque esto del encierro, de por ahí seguir aumentando esto de comer mal, de no hacer realizar actividad física y demás, nos trajo que estos números siguieron aumentando, que se siguen como alterando todos los hábitos que uno tiene. Tal cual. Así que bueno, es hay que seguir luchando, digamos, para mejorar los números y mejorar las estadísticas. Sí, sí. Sole, y también esto, obviamente, la obesidad trae distintas, ¿cómo sería?, como desarrollando distintas enfermedades, claro, ¿no? Por ejemplo, enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca, bueno, entre otras condiciones, diabetes, no me salía la palabra, entre otras condiciones, ¿no? Claro, pensemos que la obesidad es como muchas veces es como el primer paso a muchas de estas enfermedades no transmisibles, que uno le dice enfermedades crónicas no transmisibles, como son, como bien lo dijiste vos, la diabetes, la hipertensión, las dislipemias, que son tener colesterol, triglicéridos altos, a muchas otras enfermedades que nos traen otras complicaciones, ¿no? Tal cual. Entonces, tenemos que pensar justamente, no como siempre hablamos, no la obesidad como una cuestión estética o estar pendiente si uno es gordito o no gordito solo por la vía estética, sino siempre pensar desde el lado de la salud. Tal cual. Si uno te trae alguna complicación o si tenés alguna enfermedad asociada. Eso es lo que uno tiene que estar atento, por eso siempre... recomendamos esto de hacerse los chequeos anuales con los médicos para controlar que todo esté bien. Si uno tiene la inquietud, obviamente consultar a un nutricionista para que nos evalúen y veamos cómo estamos de salud, pero no ir por algo meramente estético. Exactamente. Aparte, creo que uno de los sectores más, vamos a decir, qué sé yo, vulnerables son, los más chicos, los niños y niñas. Entonces, es súper importante lo que es educar a la sociedad también en cuanto a la alimentación, que tienen diariamente, también la alimentación en el colegio, viste que ahora se están implementando en la cuestión de lo que es la alimentación sana, y está muy bueno, porque son, digamos, los más chicos los que más sufren. Claro, pensemos que generalmente son los más vulnerables porque no tienen por ahí, digamos, el poder de decisión como un adulto, como para ser, por ejemplo, el que haga la compra. Entonces, por eso es que siempre uno los piensa como los más vulnerables, porque muchas veces no tienen el poder de elección, sino que se lo dan los adultos. Claro. Entonces uno tiene que abogar por sus derechos. Exactamente. Y más allá de que hay muchas políticas que nos están ayudando, gracias a Dios, en estas medidas, pero sí, pensemos que a medida que va en este último tiempo, como siempre decimos, todo lo que fueron los hábitos de consumo nos han alterado muchísimo a las personas, ¿no? Uno va siempre a lo que consigue y consume mayormente son todos los productos ultraprocesados, sí, claro, que son los que generalmente uno no recomienda porque tienen demasiada cantidad de azúcar, sal, grasa. Mm-hmm. Sí. Aparte, la contraparte es la no actividad física, el sedentarismo y la cantidad de horas frente a una pantalla. Es como que cada vez es más. Tal cual. Sí, ahí quería llegar a eso que vos dijiste justo, la parte del sedentarismo, más que nada por ahí en lo que son los estudiantes universitarios, ¿no? Que están sentados frente a una computadora o leyendo y digamos, también el mal comer que tienen ahí, quizás eso también le afecta. Claro, exactamente. Pensamos que en todo, edad como estábamos hablando hoy, en todos los ámbitos, en todas las edades, porque también pasa que la persona que trabaja muchas horas quieta, ya sea sentada en un escritorio o sentada en un vehículo o lo que sea, uh-huh, son muchas horas en la posición sentada, volvemos a lo mismo, el sedentarismo. Entonces uno lo que tiene que hacer es intentar compensar y tener una actividad física organizada. Totalmente, uh-huh, totalmente. Porque justamente sabemos que ya tenemos planteado determinada cantidad de horas quietos, claro, en nuestra rutina diaria, entonces compensemos con sí o sí incorporar una actividad física organizada que no sepa que va a gastar energías, a consumir calorías justamente y a, obviamente, nos trae el beneficio en la salud siempre. Exactamente. Sole, ¿tiene alguna importancia la herencia, por ejemplo, en la aparición de la obesidad, los factores hereditarios? Sí. Uh-huh. Sí, generalmente tiene un alto porcentaje de prevalencia, pero bueno, es multifactorial, eso ya lo sabemos desde hace bastante. Lo que nosotros tenemos que hacer es siempre buscar alternativas para prevenir, como toda enfermedad, y buscar hábitos saludables, que es esto de romper con esta estructura que tenemos en el día de hoy, como estoy diciendo, que todo te lleva a la comodidad, tal cual. Entonces a buscar comidas que sea lo que uno menos tenga, pierda tiempo en cocinar, entonces busca productos ya casi elaborados, esto de que en la rutina nos lleva a estar mucho quietos, entonces uno romper con todo eso y empezar a tener todos los hábitos saludables que uno tiene que buscar, que es comer más sano. Entonces, por ejemplo, lamentablemente, digamos que para muchos les cuesta, pero es empezar a cocinar un poco más, a buscar recetas saludables. Uno, por ejemplo, si está habituado siempre a, porque le gustan determinadas comidas o alimentos, bueno, busquemos opciones saludables, googleemos, que para eso también nos puede servir internet. Sí. Buscar esas opciones, buscar, como te digo, de realizar una actividad física organizada, de que uno se establezca periódicamente, realizar actividad física, descansar bien, porque también es muy importante. Tal cual. El descanso, el buscar actividades que a uno les traigan esto de relajarse, de que te traigan estar más tranquilo y el bienestar, porque también uno tiene que compensar y siempre buscar eso y no vivir las 24 horas del día estresado, que es lo que nos pasa el día de hoy también. Sí, es cierto, es cierto. Bueno. Sí, es un estilo de vida importante y bueno, para aquellos o aquellas que cuesta, ¿no? Porque también es esto, bueno, cambiamos de estilo de vida de un día para el otro, claramente no. Sí, obvio, depende de cada paciente, ¿no? Pero sí es esto que vos decís, Sole, tener en cuenta todo esto y bueno, también que lleva a la rutina diaria, a la vida de cada uno y cada una, ¿no? Con el laburo, con los estudios y demás. Bueno, a ir, creo yo, buscando la manera de nada, también pensar en esto que hablábamos al principio de la nota, ¿no? De la obesidad y todo después, un sinfín de enfermedades que puede acarrear también. Sí, porque también claro, uno lo tiene que ir buscando justamente lo que se adapte a tu rutina, ¿no? No vengas por nada de estructurado o impuesto, porque lógicamente no te vas a acostumbrar. Claro. Entonces tiene que ser algo que te sea accesible a vos para que lo puedas mantener en el tiempo. No podés, por ejemplo, un día para el otro, como ustedes dicen, empezar a, no sé, cambiar rotundamente tu alimentación o salir todos los días a hacer actividad física cuando nunca hiciste nada, sino ir gradualmente y a medida lo que vos te vas sintiendo cómodo y lo vas, como diciendo, tomando e incorporando a tu rutina. Tal cual, es como vos decís, una cuestión de sentirse cómodo y también de la cuestión de romper los estereotipos que tiene la sociedad, pero también una cuestión de va, sí, como dijimos al principio, más allá de lo estético, va más allá lo que es la salud, la salud, tal cualmente. Sí. Sí, porque tampoco nos tenemos que ir al otro extremo de estigmatizar o empezar a pensar esto de que, el justamente como antes, el gordito está bien o el gordito está mal. Claro. Porque no va por ese lado, uno no tiene que pensar por ese lado, sino uno tiene que pensar en lo que uno, cómo uno se siente bien y que esté bien de salud. Es lo único que importa, la salud. Totalmente de acuerdo. Sole, ¿algo más que quieras agregar? No, también esto de que, como estábamos hablando, un poco esto de que las políticas nos están ayudando un poco más ahora. Sí. Todos lo hemos empezado a ver, que ahora sí han empezado a aparecer algunos alimentos con el etiquetado frontal. Sí, es cierto. Entonces, por suerte, esto nos va a ayudar un poco más a elegir los alimentos que queremos comer, porque no significa que uno va a dejar de consumir ciertos alimentos, sino que uno ya sabe, ahora los va a poder elegir y decir, bueno, si este alimento que a mí me gusta o que consumo, sé que tiene muchos sellos, porque sé que tiene muchas calorías, tiene mucha grasa, tiene mucho azúcar, o mucha sal o cafeína, yo ya sé lo que estoy consumiendo. Entonces ya sé cuándo elegirlo, cómo comerlo. Uno empieza ahí a el famoso mediar y decir, bueno, como poquito, porque sé que no es muy saludable, o lo como muy de vez en cuando. Ahí uno puede empezar a manejarse y aprender sin que tenga que estar alguien de afuera diciéndome exactamente, porque uno ya tiene la autonomía de la elección, porque uno lo está viendo. Tal cual. Bueno, y siempre también, más allá de eso, ¿no? Consultar con un profesional. ¿Sabes? Porque lo pensaba mientras te escuchaba por los adolescentes, quizás, ¿no? Sí, este grupo etario que, no sé, siguen tantos retos virales en TikTok, en las redes sociales y demás, con determinada dieta, ayuno intermitente, qué sé yo, que después, nada, por adelgazar, por así decirlo, terminan siendo riesgoso para la salud. Sí. Tal cual. Está bueno informarse, pero bueno, hay ciertas cuestiones en internet que son sí y no, así que está bueno. No, por eso digo, siempre asesorarse con un profesional, porque no todos somos iguales y no a todo el mundo nos va lo mismo. Exacto. Entonces no está bueno esto de, justamente, de agarrar cosas de las redes o guiarse, porque puede ser que a uno eso no le sienta bien y nos trae problemas. Distinto es, insisto, que uno busque una receta como para mejorar, porque es algo muy puntual, pero no, me refiero a una comida, ¿no? Sí. Vuelvo a lo mismo, no las dietas que uno descarga o esto que ustedes están diciendo, no, sigo a tal o cual influencer como para seguir tips de cómo bajar de peso o cuestiones así, porque eso no está bien porque no sabemos si a nosotros nos va a beneficiar o no. No todos somos iguales, no todos tenemos el mismo organismo ni el mismo sistema. Entonces podemos poner en riesgo nuestra salud, volvemos a lo mismo. Tal cual. Sí, qué importante eso. Sole, un placer escucharte, muchísimas gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo grande, que tengan un buen día. Vos también, abrazo.